24 de agosto y esto fue lo que pasó. Y en esa libertad una de mala pasó. Y en esa libertad una de mala pasó. El comisario Agustín, un hombre de conocimiento, eso sí no estuvo bueno, lo quiso, eligió con hecho. Eso sí no estuvo bueno, lo quiso, eligió con hecho. Subió gente donde quiera a ver cómo estaba el caso. La verán matada a bala, no que a puro machetazo. La verán matada a bala, no que a puro machetazo. Si ve gente el tamarindo también de la libertad, buscando la noche y día, pero no encontraba, buscando la noche y día, pero no las encontraba. Mandamos un saludo para todos los amigos de Ometepec, para los amigos del dispensario. La chamaquita más grande todavía quiso arrancar, y entre dos se la agarraron para poderla gozar. Y entre dos se la agarraron para poderla gozar. Bajo su piloto rey que se iba y se venía, dándole vuelta un cerrito, ninguno le comprendía. Dándole vuelta un cerrito, ninguno le comprendía. Este caso tuvo triste pa' llorar. Cuatro días de muerta la fueron a sepultar. Y a los cuatro días de muerta la fueron a sepultar. El 24 de agosto y esto fue lo que pasó. Y en esa libertad una vez y en esa libertad una vez.